FM Oriente 92.3. Orienta tu antena. Y también escuchanos por internet fmoriente.wordpress.com. La radio libre y alternativa de Ituzaingó. La radio libre y alternativa de Ituzaingó.